Mara llega a la estación y sube al tren con los segundos justos. ¿Estás bien, querida? Sí, estoy bien. Mara trata de aquietar su pecho, cierra los ojos y se concentra en su corazón, que despacio se va aquietando. Al abrir los ojos se ve reflejada en el vidrio de la puerta. Su cara comienza a hincharse con el correr de las estaciones. No puede verse con nitidez, pero se adivina deforme. Recuerda a Leonor, saca su celular del bolsillo, lo enciende y la llama, pero cuando ella atiende, no puede hablar y corta. El tren viaja a su ritmo. Mara mira hacia afuera y ve que en la avenida que corre paralela a la vía se mueve el auto de Maxi. Tengo que huir, tengo que lograrlo. ¿Qué hago? ¿Bajo antes? ¿Bajo una estación antes y tomo un colectivo? Se tranquiliza con ese plan hasta que el tren se detiene en la próxima estación. Ahí ve que el auto de Maxi enciende sus balizas, animola la marcha y él observa si ella baja. Entonces entiende que no va a ser fácil eludirlo. Cambia de estrategia, decide bajarse en la terminal como siempre. Habrá mucha gente ahí y a él no le será tan sencillo estacionar para atraparla. ¿Estás bien? Maxi me está siguiendo. ¿Cómo? ¿Lo estás viendo? ¿Ahora mismo? ¿Lo ves? Sí, ahora justo. No lo veo, pero sí, ya lo vi varias veces. Bájate en la terminal, yo voy para allá. ¿Estás bien? No. ¿Qué te hizo? Tengo la cara toda hinchada. Bueno, escúchame lo que te digo. No bajes del tren cuando llegues. ¿Me entendiste? Quédate en el vagón y yo te busco. ¿Sabes en qué vagón estás? Estoy en un vagón del medio. Vos no bajes, yo te busco. Mara quiere creer en Leonor. Desea tanto que la busque que tiembla y las lágrimas vuelven a caer de sus ojos.